Usted escucha La U Radio, siempre contigo. Hola a todos nuestros oyentes, estamos en nuestro programa Revolución Radial, donde vamos a estar hablando sobre temas institucionales que abarcan aspectos de la Universidad Uniminuto de Dios. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Carlos Turbo Naranjo y les informo que llegó el SOFA 2016 con todo su ocio y fantasía para ilustrar a los habitantes de Bogotá y toda persona que quiera acceder a él. El Salón del Ocio y la Fantasía estuvo abierto para todo público desde el 27 al 30 de octubre. Este evento se realizó en la Corporación de Ferias y Exposiciones, más conocida también como Corferias, ubicado en la ciudad de Bogotá. El evento estuvo lleno de cómics como Marvel y DC Comics, videojuegos como los famosos de Assassin's Creed y FIFA, disfraces profesionales como Iron Man también y los típicos de Death Note y también de V de Vendetta o incluso Slipknot. Habían también juegos de realidad virtual y robótica y estuvo pues el famoso R2-D2. Una parte especial para grafitis y también contaba con un pabellón para practicar deportes atléticos como esgrima. En esta octava edición, el SOFA contó con varios invitados internacionales. En este caso, la famosa japonesa Reika Arikawa estuvo acompañando a los bogotanos desde el primer hasta el último día de este evento, llenando de información sobre su formación como la reina del cosplay, aquella moda representativa en donde los participantes usan disfraces, accesorios y trajes representativos de un personaje específico o una idea como tal. En este caso, Reika Arikawa ha representado más de 500 personajes del manga y el anime. Este evento es la clara representación para exponer la cultura del tiempo libre, la cual busca que el ocio sea una determinante o una oportunidad para dar a conocer ese crecimiento personal de cada persona, acompañándole con una creación cultural y artística junto con relaciones interpersonales para la satisfacción de todos aquellos que les apasiona esta clase de comunidad. El día 28 de octubre del 2016, alrededor de las 12 del mediodía, ingresó a Corferias a realizar una serie de actividades los actores de doblaje mexicanos Enzo Fortini, quien en el programa de Nickelodeon representaron la voz de Drake y Josh, al igual que Romina Morroquín, quien hizo el doblaje de la voz de en español de Rapunzel, y muchos más actores reconocidos por esta labor en común, como actores que hicieron el doblaje al español de la voz de Batman, Superman, El Escuadrón Suicida y mucho más. En varias zonas de Corferias, como lo son el pabellón 3 y 4, realizaban muestras de deportes alternativos desde la mañana hasta las horas de la tarde, como paracaidismo, escalada de rocas, ciclismo de montaña, soccer, tiro al blanco, artes marciales y lucha libre. Cada uno, claro está, con la supervisión de un profesional encargado de cada uno. En el pabellón 1 y 2 se encontraban las zonas de Sofa Kids. Esta estaba abierta durante todo el día, contaba con zonas recreativas, zonas de arte y pintura, personas representativas de series animadas de televisión o las películas más vistas por las pequeñas mentes que asistieron al Sofa. Los niños que entraron a esos pabellones estaban representando al igual que todos sus personajes favoritos, como por ejemplo pequeños personajes de DC Comics, princesas de Disney o pequeños Naruto. El Sofá de Arena Era aquel lugar donde se reunían los amantes a las diferentes sagas como Dragon Ball, FIFA 17, PES 2017 y el famoso juego a nivel mundial del último momento, Pokémon GO. Este evento también les proporcionó a los ciudadanos un acompañamiento más cercano a lo que sería el medio ambiente. Cerca del pabellón 4 y 5 se encontraba lo que sería el bosque sofá, donde cualquiera podría ir a adoptar un árbol o, por lo contrario, llevarse su semilla. La entrada a este centro estaba alrededor de 10.000 y 14.000 pesos, según la persona que entrara y el día. El primer y el último día se evidenció un gran número de personas que querían disfrutar de todas las actividades que encerraban entretenimiento, cultura, actividades, personajes, música y personas que se acomodaban al mismo estilo. Una tendencia en común entre los personajes era la gran cantidad de extranjeros que participaban y hacían parte de aquel evento realizado en la ciudad de Bogotá. Concursos y diferentes tiendas de CDs, cómics o cuadros representaban el ambiente de la octava edición del Salón del Ocio y la Fantasía, el cual se realizaba cada año en el mes de octubre. La U Radio, siempre contigo. A continuación daremos a conocer una entrevista que realizamos a uno de los participantes a este gran evento, quien nos comentará un poco más sobre su experiencia en este lugar la última semana de octubre. En la noche de hoy nos encontramos con Felipe Duarte, quien asistió la semana pasada, la última semana de octubre, al SOFA. Felipe, cuéntanos un poco más sobre tu experiencia en el SOFA 2016. Buenas noches, Valentina, muchas gracias por invitarme aquí en la noche de hoy a Revolución Radial. Bueno, pues mi experiencia en el SOFA, en el Salón del Ocio y la Fantasía, fue demasiado genial, por así decirlo, porque estuvimos rodeados por muchas personas totalmente espontáneas que llevaban disfraces de todo tipo. Y pues no sé si habrás podido reconocer algunos que pasaron por el canal Caracol y RCN. Vale, Felipe, ¿qué más nos puedes contar acerca de esta experiencia? ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, pues los cosplays es algo que realmente influye en el Salón del Ocio y la Fantasía. Pero lo que más llama la atención de las personas es lograr ir a obtener recuerdos como fotos con estas personas o también simples afiches o incluso ropa también venden allá. Vale, Felipe, muchas gracias por asistir a nuestro programa Revolución Radial. Muchas gracias, Valentina, por haberme invitado. Estás escuchando la U Radio. Bueno, y continuamos con más información sobre este gran evento. El SOFA es una de las plataformas de más cultura, tendencias, creatividad, entretenimiento, experiencias, innovación social y emprendimiento más importantes de Colombia. Esta contaba también con un stand comedy ubicado en el pabellón 5 en las horas de la noche, entre las 7 p.m. y las 10 p.m. Contó con la participación de los mejores comediantes que asistieron a este evento. Entre estos estaba Diego Agudelo y Gonzalo Valderrama, al igual que manejan una página de Twitter con toda la información correspondiente a este evento. Entre estos está Mundo Sofa, con uno de sus programas más transcurridos a las 9 a.m. hasta las 12 p.m., Sofa Wars, y de 12 p.m. a 10 p.m. con su programa Mundo al Aire Sofa. Think you're groovy. Let's go out to a movie. What do you say now? El recorrido sigue desde las 4:30 con la charla de Enzo Fortuny, actor de doblaje en series como Arnold y El Señor de los Anillos, en el Auditorio Sofa, continuando a las 5 p.m. en Sofa Stank, ubicado en el Pabellón 7, con su famoso concierto de Superricas con cientos de artistas colombianos, representando su talento juvenil, ajuntando claro que sí uno de los más reconocidos en el Sofa del Periodismo. En la zona del periodismo, el 29 de octubre del 2016, Daniel Tres Palacios estuvo realizando su firma de libros en Universo Sofa. De sus más recientes libros, Quiero Entrevistar al Diablo. Por último, el Sofa finalizó con un concierto patrocinado por Coca-Cola FM y, por supuesto, por aquellas personas que hacen crecer cada año este agradable evento que se realizó en la ciudad de Bogotá. Ya para despedirnos, los dejaremos con un clásico. A todos nuestros oyentes les recomendamos investigar acerca de este gran evento para que el próximo año sea aún mayor la asistencia de cada persona en Bogotá. Sigan conectados con nosotros. Esto fue Revolución Radio. I just can't live without you. I really want you ever know near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you ever know really. La U Radio, siempre contigo. I really think you're grooving. Let's go out to a movie. What do you say now? Can we? They'll turn the lights way down low. Maybe we won't watch the show. I think I love you. Eso fue todo nuestro programa Revolución Radial. Los esperamos en nuestra próxima emisión. En el mismo lugar estoy, esperando que vuelvas. No dudes en regresar, amor. Dejo abierta la puerta. No, no puedo engañar mi corazón. Las mentiras no le hacen bien. Y ahora no se sabe qué es peor, si mentirle o confesarle.